Hola, hola, hola. Ya estamos aquí iniciando este reencantando a la ciudadanía. Lo que escuchábamos era Blondie. El tema se llama Union City Blue. ¿Cómo estás aquí, César? Me encuentro acompañado del querido César Améstica. Estamos saliendo ya en streaming a través del Reencantando a la Ciudadanía versión 0.3. Como todo hijo nuevo cuesta, ¿no? ¿Ah? Como toda nueva adquisición, tiene un montón de trabajo, un montón de procesos, pero sale. Estamos ya al aire, estamos contentos, estamos felices incluso. Me atrevería a decir que la felicidad hoy día es parte del sentimiento que tenemos. Hay un nuevo Reencantando la Ciudadanía, tiene nuevo domicilio, un domicilio independiente. Hoy día podemos... ¿Qué mejor? Claro, hoy día no estamos atados a una temática editorial de una radio X. Tenemos completa independencia, estamos trabajando en conjunto con el Radar Renca, que nos ha abierto las puertas de su casa para poder pasar... en vivo a través de su página. Gastón, ¿contento? Muy contento de iniciar este nuevo ciclo. Recordemos que este programa no es una iniciativa que haya nacido hace un par de semanas o que haya nacido especialmente para este streaming. El Reencantando a la Ciudadanía es una instancia que ya se había puesto en práctica a través de otros medios, pero que hoy nos encontramos acá desde un espacio diferente, un poco más íntimo quizá. Pero donde tenemos la absoluta libertad para conversar sobre todos los temas que les interesan a los renquinos y a los que nos interesa Renca, ¿cierto? Podríamos decir que hoy día tenemos independencia. Y no hay nada más rico que la independencia, ¿eh? Pueblos enteros han luchado por ella. Y nosotros hoy día contamos con la manera, la temática de poder llevar adelante un programa que se viene con una línea editorial bastante reflexiva, sí, bastante profunda, pero también crítica. Pero crítica no en el sistema de buscar defectos. En o política. Criticarlo todo. Claro, no somos criticones. Sí. Y tampoco somos de aquellos que van a decir que van a aportar. Sino que lo que nosotros, nuestra manera de aportar es a la discusión. Y correcto, en buscar la profundidad en donde tiene una carencia grave de día el sistema político, la clase política tiene una carencia tremenda y terrible, que es la reflexión. Y ahí es donde nosotros ya vamos a hacer hincapié. Gastón. Te doy el pase para que hagas la línea editorial de hoy y del programa en general que va a tener. Mira, Reencantando la Ciudadanía es un espacio de conversación ameno, más bien informal, donde nosotros discutimos temas de actualidad, temas nacionales, pero también con el énfasis y el enfoque en lo que son temas de Renca, de esta comuna preciosa en la que vivimos, en la que trabajamos, en la que estudiamos, en la que hemos desarrollado nuestra vida. Y... nuestra posición, digamos, muy bien lo resume quizá el título, ¿no? Reencantando a la Ciudadanía, que no es, tal como te lo mencionaba hace un rato, César, no es volver a embaucar, no es volver a engañar, es permitir a que cada persona, cada ciudadano de Renca, analice su posición, digamos, haga un estado crítico de lo que pasa a su alrededor y a partir de ello construya quizá una alternativa diferente, un camino, construya en el fondo su propio camino. No le estamos diciendo a nadie lo que tiene que hacer, por quién tiene que votar, cómo tiene que opinar. Lo que queremos es cada ciudadano libremente en el ejercicio de la diversidad y que aquí hemos declarado patente, o sea, aquí vamos a recibir a organizaciones sociales, a personas del mundo político, a analistas, a académicos. Aquí en esta casa caben todos. Uh-huh. Todos los que se manejen en un marco, por supuesto, de respeto y bajo la, digamos, este marco de cuestiones que no se pueden transgredir. O sea, aquí no vamos a hacer discursos de odio ni de ningún tipo, ni transfobia, ni lesbofobia, ni nada por el estilo. Todos los que caigan dentro del marco de respeto por los derechos fundamentales de las personas y por lo que significa el cariño por la comuna, están invitados a este espacio. Reencantando a la Ciudadanía es un espacio para repensar. Correcto. Para buscarles un segundo enfoque a las cosas, tercero, cuarto, quinto, sexto, los que sean necesarios. La sociedad ha avanzado. Eso lo tenemos que tener súper claro, como el respeto a la diversidad, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los derechos fundamentales de la sociedad. Sin embargo, hay ciertas cosas que nosotros vamos a cuestionar como una esencia del ser humano y de lo colectivo, ¿no? Que es lo que conversábamos delante cuando hacíamos las pruebas. vamos a tratar de construir una mirada social desde el sentido más profundo de lo social, sino que desde lo que tiene que ver con lo cotidiano, que tiene que ver con construir una visión o reimaginar una visión de la comuna, porque es local, de abajo hacia arriba. No va a venir de arriba hacia abajo. Y es la manera que nosotros entendemos la manera de construir mediante el pensamiento, mediante la conversación, mediante la reflexión, qué comuna es en la que queremos hoy en día. Por ende, sí va a tener un enfoque crítico, lógicamente, porque si estamos repensando qué comuna queremos, es porque decimos de cierta manera que la comuna tal como la tenemos hoy en día no es necesariamente la que estamos analizando, sino que estamos viendo variantes, posibilidades de algo que pueda ser mejor. Mediante el mismo diálogo, o sea, no tampoco damos por hecho que tiene que ser mejor. Y además tiene que ver con un enfoque de buscar mecanismos de diálogo, personajes del mundo académico, como dijiste, del mundo político, del mundo social. Vamos a tener a dirigentes sociales, vamos a tener a personas comunes y silvestres quizás que quieran venir a dar un testimonio sobre un tema en particular, vamos a tener personajes del mundo político, podríamos tener concejales, independientemente de su sector político. Y podríamos tener también vecinos, dirigentes, personas con problemáticas que tengamos que... Este espacio también tiene que ver con poder informar y visibilizar problemáticas de la sociedad que tenemos en nuestra comuna, que muchas veces quedan invisibilizados por el mismo funcionamiento que tiene este tema político, de esta clase política, la municipalidad, quizás con sus lógicas, con sus formas, y hay ciertos temas que quedan invisibilizados. La política en general funciona en lógica bastante transaccional, como de siempre ver resultados, en términos de llevar agenda. Muchas veces tratan de mantener cómo llevar su propia agenda y no busca la agenda afuera con las personas. Por ende, este programa sí quizás va a felicitar lo bueno que pueda estar haciendo una administración municipal, pero también va a tener un enfoque crítico de lo que falta, porque siempre falta y siempre va a seguir faltando. Sí. El paso que se ha dado en democracia en esta comuna ha sido fuerte, ha sido abismante, pero era el paso necesario. Hoy día lo que necesitamos es profundizar un poco más en las vertientes, las variantes, las posibilidades. Hay personas, hay personajes que obviamente van a querer mostrarse, y este espacio quizás puede estar disponible, pero van a haber personas también que van a querer simplemente informar cómo quieren su comuna. Sí. Y eso también es importante. O sea, la cabida está para todos, con el respeto necesario, entendiendo que se ha avanzado, haciendo crítica a lo que falta, y por sobre todas las cosas, reflexionando y repensando. Para nosotros, eso es reencantando a la ciudadanía. Esa es nuestra manera de reencantar a la ciudadanía. No tiene que ver con algo que venimos a vender o a entregar, ¿no? Y no por eso vamos a hacer una vida en silencio, ¿no? Vamos a escuchar música. Oye, ¿qué te parece si vamos con un temita? Sí. No sé qué te parece. Oye, contarles que estamos saliendo a través de la señal online de Reencantando la Ciudadanía, próximamente a través de El Radar Renca. Y además les comentamos que tenemos el podcast. Este programa en formato podcast, y lo pueden buscar en Spotify en Reencantando la Ciudadanía, así con una E, porque somos de Renca. Este programa es para los renquinos, así que lo pueden buscar como Reencantando a la Ciudadanía. Síganos ahí, nos pueden compartir. Estaremos subiendo todos los capítulos a la brevedad. Así que vamos con una canción, ¿vale? Sí. Y nos vemos a la vuelta. Vamos con música.